la palma, el bañero que le cabe la joda, la palma, la piba que le cabe la joda, y si le cabe de viola. Borracho.